¿Qué hora es? Y 10, tardísimo, tardísimo. NEC Vinilos de hoy, esto, yo convoco a que escuchen, si yo le digo, no me espíe porque si no, no. Es el... No, además usted tiene una vista usted tiene una vista de lince porque llega hasta el otro estudio, lo suyo. Eso que es chiquito el disco, ¿eh? Sí. 33. Si yo le digo, por ejemplo, hablando de música, ¿no? Le digo ska. Le digo ska. Usted, cuando le digo ska, ¿qué Madness. Tiene? ¿Cómo? Madness. ¿Quién? Madness. Ah, Madness, claro. Vernáculo. Y Los Intocables. ¿Qué más? Los Fabulosos Cadillacs. Muy bien, señor. Memo asiente. Lo está apoyando, Memo. Mm. Bien. Muy bien. Así como el primer tema reggae de la Argentina. El primer tema reggae de la Argentina. Reggae. O reggae, sí. Scava Badi Bidu, ¿no? De Donalds. Usted, si le digo Donald, fue el primer. Sí, es así. ¿El mismo de Las Olas y el Viento? Claro, exactamente. No me digas. Es el primer. Un precursor. Tema. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Mírelo a Donald. El ska también tiene un precursor llamado el padre del ska argento o argentino. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Jorge Bilic. Recuerde el apellido para después. Bilic. Mm-hmm. Recuérdelo. Bilic. Bilic. Estamos hablando del señor alias. Su nombre artístico, Ronnie Montalbán. Es el NEC Vinilos de hoy que trajimos para sorprender a la audiencia. Un muchacho más cercano al Club del Clan que al Scat Light, ¿no? Digamos, para ser sinceros. Señor Caníbal, el tema que vamos a pasar hoy en este EP 33 revoluciones por minutos, uh-huh, en este equipo fabuloso de tecnología que hemos traído, uh-huh, claro. No se puede discutir, directamente, así se lo digo, no se puede discutir. Como disco de culto ha traspasado las fronteras de popularidad. Acá los expertos en ska, no sé, Ovín es un tipo que es bastante experto musicalmente. Tiene oído, Ovín. Bueno, no tiene el oído de Charly García, tampoco. Bueno, ese es el oído absoluto. Claro, pero el tipo, hay que reconocerle... Tiene cultura musical. Las letras son dispares. Hay temas en español y otros en inglés, y es donde se divide el disco de Ronnie Montalbán, que le reitero... ¿Algo de Ricardo, no? Jorge Bilic. Estamos hablando del señor Jorge Bilic. Sí. Si en la década del 60, cuando se gestó este disco, le preguntaban a Ronnie Montalbán si quería ser Palito Ortega o Lord Tánamo, creo que no daría por inclinarse por la primera opción, o sea, ser Palito Ortega. Claro. Podemos decir de este disco que si uno escucha con atención el principio de cada tema, los Fabulosos Cadillac, como nombraban ustedes recién, ya lo tenían, o sea, conocían a Ronnie Montalbán. Ronnie decía hace más o menos unos 40 años atrás, desde lejos este baile jamaiquino lejano, todo pionero total en el ska argento. Ronnie Montalbán fue el pionero del ska en Argentina, nació en el 45, comenzó su carrera tocando el teclado, haciendo canciones versionadas al castellano de los Beatles, con un grupo al que denominó los Tamis. Cuando la banda se separó, Ronnie empezó su carrera como solista, influenciado por artistas como Byron Lee, introdujo el ska en sus canciones. A mediados del 60 lanza su primer álbum, Jamaica Ska. No, esto es una cosa... Esto es un hallazgo, señor. Usted un día me va a tener que reconocer estas cosas, ¿eh? Se lo digo ahora. Usted todavía no cuenta dónde saca todo esto, ¿no? Ronnie Montalbán terminó su carrera a los 24 años. ¿Qué le pasó? Por problemas financieros. Ah, bueno, qué susto, pensé otra cosa. Vamos a poner el señor Caníbal, que es el lado A de este simple. Me dirijo al estudio mayor. Perdóneme, un segundo. Vaya, tranquilo. Estamos ahí, llega al estudio. Vamos a escuchar, sí, señor Caníbal. Todo lo que no es amor. pequeño caníbal. Veo sonrisas, los convoco a los que saben de música, a los melómanos, a que entren a internet, al señor Google, busquen ska, ska argentina, y vean si lo que yo traje acá es una verdadera falacia o Ronnie Montalbán ciertamente es el padre del ska argento. Así se lo digo. Esto ska no es, por lo que suena no. Esto es culto, señor. Esto es, no, pero esto y no es bizarro, ¿eh? Pero esto no es ska, lo que está sonando no es ska. Vamos al lado B. Hoy lo va a dar vuelta, no le alcanza con vuelta al otro. Porque según los que saben de ska, este tema. Ahora. Pruébame una vez más, se llama. Ahora viene. Es el tema ska. A ver. Ahí va, ¿eh? Primeros acordes. Sí, no, como suena la pista, vio que. Melodía. Seguimos con las sorpresas. Prueba una vez más, en inglés además, ¿no? En inglés de escuela, más o menos. Recuerda a su hijo, el hijo de Ronnie Montalbán. No sé cómo se formaron los Tamis, pero sí que tuvieron éxito, especialmente en Colombia y Venezuela. Papá llegó a comprarse un departamento, autos. Parece que veía buena ahorita, buena plata. Aunque después los bienes económicos lo dejaron en cero. Cuando se casó, creo que ya no estaba en la banda, sino en el proyecto este solista, justamente estamos hablando de Ronnie Montalbán. Se tenía que haber ido a los 20 o 21 años, antes de su colimba. ¿Qué hizo después de pedir prórroga por 3 años seguidos para no cortar su carrera musical? De hecho, los Tamis siempre lo cargaban porque si seguía así, iba a ir a la colimba como veterano. Lo curioso es que cuando finalmente fue al servicio militar tuvo bastantes concesiones. Lo mandaron a trabajar en la cocina y hasta le permitían dar entrevistas en el cuartel. Me acuerdo de haber visto el reportaje y el recorte de una revista con una foto suya, recontra fashion, dice su hijo, con birrete y pelando papas, bajo el título El Colimba Cantor. Nos dice hoy quién, le dije el apellido, Bilic. Su hijo es nada más ni nada menos que el gran imitador argentino Martín Bilic, que hoy trabaja y colabora con el gordo Jorge Larrastra en Canal 13. Ha pasado por radios de primera categoría, Martín Bilic, gran imitador argentino, junto con Tarico y junto con algunos más, ¿no? ¿Dónde estaba Bilic? En la actualidad. ¿Perdón? ¿Dónde estuvo Bilic todo este tiempo? Bueno, era el hijo de... le estaba dando de comer a Ronnie Montalbán. Bien, Sony Cuarto, pasó Nec Vinilos. Usted disponga, señor Memo, en 2 minutos, no, en menos, 40 segundos, ¿cuánto? 30 segundos, 35 segundos, adelante. Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público.